Buenas estudiantes de quinto año, mi nombre es Rodolfo Montevideo, soy su profesor de inglés para este tercer momento pedagógico y a continuación les voy a explicar su plan de evaluación. Iniciamos el tercer momento con voz pasiva y voz activa en presente simple, continuo y perfecto. Ok, aquí vamos a hacer un taller práctico. Ese taller consta de dos partes. La primera parte que vale 10 puntos, usted debe completar algunas oraciones de voz activa y voz pasiva en presente simple, continuo y perfecto. La segunda parte del taller, que vale 6 puntos, consiste en construir tres oraciones en presente, simple, continuo y perfecto. Eso hace 16 puntos más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, le hace un total de 20 puntos. La segunda evaluación es también de voz pasiva y voz activa, pero en este caso del pasado, pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. En esta oportunidad es también un taller práctico. La primera parte del taller vale 6 puntos. Consiste en construir oraciones de voz pasiva y activa en pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Y la segunda parte del taller, que vale 10 puntos, consiste en completar oraciones de voz activa y pasiva igual en pasado simple, continuo y perfecto. Allí tiene 16 puntos, más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, hace un total de 20 puntos. Es un plan de evaluación bastante sencillo, son tiempos verbales que se han venido elaborando a lo largo de los años, incluso en quinto año ya lo vieron en el primero y en el segundo momento, o sea que aquí lo que va a variar son unas cláusulas sencillas. Espero pasen un buen día.